Y bueno, llegás al hotel y te tenés que inscribir para participar. Uh-huh. ¿Dónde fue? Contame. En Mar del Plata. En Mar del Plata. ¿A nivel nacional? Nivel nacional, sí. Muy bien, de bueno. De todas las partes del país. Uh-huh. Bien, es decir, que para llegar a esta instancia, así vamos contándole a la audiencia, primero tuviste que pasar una etapa a nivel local y después a nivel provincial. Claro, empezaron con la etapa colegial, que entre el colegio se hace una prueba, después está la intercolegial, que es entre todos los colegios de la ciudad, después la zonal de la zona, y si vos obtenés más de 5 puntos, porque son 3 problemas, pues... por cada instancia, uh-huh, y un punto cada una. Entonces, si vos tenés más de 5 puntos entre la interescolar y la zonal, te invitan a la provincial. Bien. Después, en la provincial, ¿cómo podés lograr pasar a la instancia nacional? ¿Qué es lo que tenés que ganar? ¿El mejor puntaje? ¿Entran los chicos que tienen de determinado puntaje hacia arriba? No, la provincial, como te contaba, era entre la suma de la intercolegial y la zonal. Sí. Tenía que sumar más de 5 puntos. Uh-huh. Entonces, pero la provincial era una, como si fuese una competencia aparte, porque no clasificaba para nada. Era, se invitaban a todos esos chicos, y todos esos chicos competían entre sí en una, primero una prueba escrita, después las 3 mejores pruebas escritas de los 3 niveles que hay en la Olimpiada, que son el primer nivel, el segundo y el tercero, correspondiente al quinto, sexto y primer año de secundaria, y después con eso se hacía una exposición oral. Uh-huh. Y cada uno explicaba un problema. Fantástico. Y en este caso, en la Olimpiada, es Olimpiada de Matemática, para aquellos que no saben, la Olimpiada Ñandú, estuviste participando con una cantidad de chicos importante, 35.000 en total. Sí, 35.000 en total. Uh-huh. En los 3 niveles. ¿Qué sentías? Contame, ¿qué te pasaba por dentro? ¿Estabas muy nervioso? Y sí, por parte sí. Uh-huh. Uh-huh. Llegás al hotel, te inscribís, ¿y cómo es la instancia? A ver. Y más o menos, nosotros llegamos un poco tarde, pero bien para escribirme, pero después estás ahí la tarde, bueno, después cenás, todo, dormís, uh-huh, y al otro día a la mañana, que vendría a ser el jueves, vos lo que haces a la mañana es la prueba escrita. Uh-huh. Son 3 problemas para cada nivel. Hay diferentes problemas para los 3 niveles. Exacto. Entonces, bueno, de esas pruebas de mi nivel, se sacan las 3 mejores y entre ellas eligieron la mía. Uh-huh. Entonces de ahí a las 5 de la tarde es la discusión de problemas. Entonces, se juntan todos los chicos de un nivel y discuten con un profesor cómo pensaron el problema y cuáles eran las respuestas correctas. Uh-huh. Entonces ahí ya sabes más o menos quién, cómo estás, digamos, si estás para exponer o... Si ves cómo te vas perfilando para el tramo final de la competencia, ¿no? Claro. Uh-huh. Y a medida que ibas pasando estas etapas, ¿te ibas encontrando más sólido en la competencia, Gennaro? Y sí, mucho con la experiencia, porque el año pasado también estuve. ¿Eso te sirvió, estar el año pasado, haber participado el año pasado? Y sí, porque viste, el primer año, viste, es más duro. Uh-huh. Sí, hasta conocer cómo es la metodología, todo eso. Claro. Uh-huh. Uh-huh. Fantástico. ¿El apoyo de tus padres todo el tiempo, Gennaro? Sí. Mucho. ¿Y en la escuela también? ¿Tus compañeros? ¿Los docentes? Sí. Uh-huh. ¿Cómo te preparas para llegar a la competencia, Gennaro? Y todos los martes después de la escuela me quedo 1 hora con el profesor de la secundaria, Pablo Grosito, que me entrena allá en el colegio. Uh-huh. Mira qué bien. Bueno, fantástico, porque sin duda es que estás capacitado para mucho más de lo que tal vez puedan el resto de tus compañeros, que te deben ver algo así como muy especial, ¿no? Gennaro, qué cosa además, porque las matemáticas, viste que a muchos es como que no les llega de buena forma. En tu caso no, ¿siempre te gustaron las matemáticas? Sí, siempre me atrajeron, pero nunca tanto como ahora con las Olimpiadas. ¿Cómo es que te atrae o te resulta fácil? ¿Qué es lo que te pasa? No me gustan porque son diferentes, cosas que vos podés hacer con la matemática. Porque vos haces, no es que la matemática es una sola cosa, sino que vos de ahí podés sacar diferentes, digamos, cosas de la matemática, digamos. Es cierto, antes pensábamos que la matemática era solo eso, un par de números, un par de cuentas. Exacto. Y algo de geometría, y ahora entendemos que podemos aplicar las matemáticas a cualquier cosa de nuestra vida, ¿no? Claro. Bueno, genial esto. Imagino, ¿con quién viajaste a Mar del Plata? Con mi mamá y con el profesor. Bien. Mi papá nos llevó y después nos fue a la exposición oral el viernes. Está bien. En el momento en que anunciaban que eras el campeón nacional, ¿qué sentiste, Gennaro? Y me sentía muy bien, muy contento. ¿Pensabas que lo ibas a lograr? ¿Estabas convencido de eso? Y tampoco fui con las ganas de perder, pero bueno.